estamos en comunicación con María del Carmen Verdú, que es titular de la COSREPI. Bienvenida, María del Carmen, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos tratando el tema del 2x1, que es una noticia tremenda, ¿no? Que está ganando los titulares de casi todos los medios. En algunos medios lo está tratando de manera distinta, claramente. Una cuestión jurídica, para que nos aclares un poquito. La ley del 2x1, ¿no estaba derogada ya hace varios años? Sí, es una ley que estuvo vigente durante muy poquito tiempo, entre 1994 y 2001. Fue derogada en 2001, es la ley 24.390, que todo el mundo conoce como 2x1, porque tratando de poner a tono a la Argentina a partir de la reforma constitucional del 94, que incorporó los pactos internacionales de derechos humanos con rango constitucional, uno de los cuales, el conocido como Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, impone a los estados parte que una persona sometida a proceso penal tenga un plazo razonable de prisión preventiva, o sea, que no se utilice, como es moneda corriente en nuestro país históricamente y mucho más ahora, la prisión preventiva como una pena anticipada que mantenga a la gente en prisión antes de saber si es culpable o inocente, y que sea solamente una medida extrema en casos en los que hay un peligro de fuga o la circunstancia del caso, por alguna razón muy excepcional, ameritan esa detención previa a la condena. En nuestro país, por el contrario, la prisión preventiva es la regla, la excepción es que una persona aguarde en libertad el proceso penal, salvo que se trate de un integrante del aparato represivo estatal o de algún amigo del poder, un cura pedófilo, un empresario estafador, etcétera. Lo que decía esa ley era que, más allá de los 2 años de detención preventiva, que es lo que se consideraba tiempo razonable, el tiempo agotado en esa detención previa, a la hora de computar la pena, se contaba doble, precisamente porque la persona había tenido que esperar demasiado para obtener una sentencia. La otra norma que utilizan como argumento los jueces de la Corte en este fallo es ese principio tan conocido de que se debe aplicar la ley más benigna para el imputado. O sea, si durante el proceso hay una reforma legislativa, el principio general es que las leyes legislan para adelante, que no son retroactivas, pero en el caso de personas sometidas a proceso penal, por el principio general de, en el caso de duda a favor del reo, se debe aplicar la ley más benigna. O sea, si yo estoy preso, sometido a proceso, y se reforma alguna ley que me beneficia, aunque sea posterior al hecho por el que yo fui detenido, tiene que aplicarse porque está dictada en el término de mi proceso. Y ahí es donde está la trampa de este fallo desde lo jurídico, porque los hechos por los cuales se juzga, en este caso a Muña, este integrante del grupo SWAT, en la represión que tuvo como eje al Hospital Posadas, ocurrieron en 1976 y 77, o sea, no se puede hablar de ley más benigna en ese caso porque faltaban unas cuantas décadas para que se dictara la ley del 2x1. Pero tampoco es aplicable en forma retroactiva, aplicando este principio en función del momento en que se lleva adelante el proceso, porque la detención y la sentencia contra Muña ocurre más de 10 años después de la derogación de esta ley. La sentencia es de 2011, él fue detenido en 2010, de manera que nunca estuvo detenido durante ese lapso del 94 al 2001 como para poder invocar la aplicación de esta norma. Para que se entienda, supongamos que a mí me detienen hoy por un homicidio y yo digo, bueno, pero según el código Hammurabi, que estaba vigente hace 4.000 años en Babilonia, yo tenía derecho a matar al que ofendió a mi pariente, por ejemplo. A ningún juez de la tierra, mucho menos a esta corte, se le ocurriría decir, bueno, tiene razón María del Carmen, existió en algún momento de la historia de la humanidad una ley que le permitía hacer lo que hizo, entonces la vamos a poner en libertad. Eso es lo que está diciendo la corte en este fallo como argumento técnico, que es por supuesto lo menos importante del caso, ¿no es cierto? María del Carmen, lo que me estuviste contando es aplicable a digamos, entre comillas, personas comunes, ¿sí? Ahora, en delitos de lesa humanidad, ¿también se aplica de esa misma manera? Sí, ese es un argumento paralelo muy válido, pero que ni siquiera hace falta echar mano de eso para entender que lo que hace la Corte es, con la venda de la estatua de la justicia bien levantada, mirar respecto de quién están emitiendo un fallo y hacerlo en consecuencia. El fallo de Rosati, que encabeza el voto mayoritario, empieza diciendo los tribunales no pueden negar a algunos lo que se debe otorgar a todos. Una gran verdad, por supuesto, que tiene que ver con la igualdad ante la ley. Pero resulta que es una mentira en boca de los jueces de la Corte, porque todos los días le niegan a la enorme abrumadora mayoría de presos pobres, con o sin condena, todos los beneficios que otorgan permanentemente a manos llenas a los represores de ayer y de hoy y a todo el que les parece, a su criterio, merecedor de esto que llaman el trato justo y humanitario. O sea, los mismos principios del derecho, las mismas leyes que ellos dicen que aplican estrictamente porque es lo que hay que hacer para no parecerse, para no ser iguales a los genocidas, en este caso, sistemáticamente los interpretan al revés, en contra del pueblo trabajador, cuando dictan otros fallos. Hay una verdad absolutamente incontrastable. Hoy en la Argentina tenemos un récord absoluto de cantidad de personas privadas de su libertad en cárceles federales y provinciales, como no lo hemos tenido nunca en los últimos 30 años, con un crecimiento impresionante del nivel de carcelación, y muchísimos, más del 70% del total de esos presos no tienen condena, y sin embargo están allí presos, y en muchos casos o van a ser absueltos eventualmente, o van a ser condenados incluso a menos tiempo que el que ya pasaron purgando en prisión. Y a ninguno de ellos se les va a aplicar este beneficio, porque además hay una tercera trampa. Esta causa llega a la Corte porque la Cámara Federal ya había rechazado este beneficio con los argumentos lógicos, diciendo, no, señores, es una ley que no es aplicable por esto de las fechas que explicaba al principio, no corresponde que cumpla los 13 años de condena que se le dieron, o por lo menos los dos tercios, mientras no se reforme la 24.660, la ley de ejecución penal, para recién entonces acceder a los beneficios, salidas transitorias, asistidas, etcétera. ¿Cómo llega a la Corte? Porque el defensor oficial primero hace un recurso extraordinario que le rechazan y después se va en queja directa a la Corte. Yo desafío a cualquiera que nos esté escuchando a que me traiga un solo caso de un preso común cuyo defensor oficial se tome el trabajo de ir en queja a la Corte para discutir el cómputo de pena. No hay un antecedente en la Corte Suprema. María del Carmen, hablando de antecedentes, ¿cuál es la gravedad que fija como precedente judicial este tipo de fallos? Es de una gravedad inusitada porque esto va de la mano con otros casos paradigmáticos. Recién mencionaba lo del cura pedófilo. Bueno, en el caso del cura Graci también se hizo una especie de tauromaquia con esta norma para aplicarle también el beneficio del 2x1. Ocurre lo mismo con muchos otros imputados VIP. Mientras que, insisto, no sucede lo mismo con los pobres que pueblan nuestras cárceles y otros lugares de detención. La importancia de este fallo en términos de definición de la etapa que estamos viviendo en nuestro país es la evidencia clara de que el poder judicial es una de las patas de este gobierno que apuesta a la reivindicación del terrorismo de Estado como herramienta para legitimar el crecimiento, hoy, aquí y ahora, de la explotación, de la opresión y de la represión. O sea, defienden a los represores de ayer para allanar el camino a los represores de hoy. Porque si naturalizan el terrorismo de Estado, si logran con toda esta política que viene, vos hablabas hace un ratito del famoso editorial de La Nación del día siguiente del balotaje, exigiendo el cierre de los juicios, y podemos sumar a eso el desfile de los genocidas del operativo Independencia en Tucumán el 9 de julio, o Aldo Rico y el coronel Nani, represor de la tablada, en el desfile aquí en la ciudad de Buenos Aires, los Falcón Verde en Junín, las declaraciones de Macri diciendo que no le interesa si fueron 30.000 o cuántos, el secretario de Derechos Humanos, Abruj, recibiendo a los familiares y defensores de los genocidas y planteamientos facciosos cuando no recibe a los organismos de derechos humanos para recibir sus quejas por la dilatación de los juicios, el desmantelamiento de los programas destinados a acelerar los juicios de lesa humanidad. O sea, todo ese escenario, todo ese panorama, no es simplemente una cuestión de negación de la memoria histórica o de política de reconciliación como quieren los curas, como la Iglesia salió desde su cúpula a reclamar con la bendición del Papa Francisco esta misma semana. Y esto también hay que vincularlo con el fallo de la Corte, por supuesto, porque es una luz verde que dio el Vaticano a este fallo. Es necesario, desde el punto de vista de la política del gobierno de Cambiemos, para legitimar la represión actual. Porque si vos naturalizás el terrorismo de Estado, ¿cómo no vas a naturalizar que caguen a palos, como intentaron ayer, a las mujeres organizadas que acampan frente al Consejo Nacional de la Mujer exigiendo políticas activas frente a los femicidios, frente a la violencia de género? ¿Cómo no vas a tomar como natural la represión a los trabajadores que se organizan y toman una planta como AGR Clarín, o que hacen un piquete o una movilización en una jornada de paro general? Sí, es tremendo. El avance que ha tenido este gobierno sobre la memoria por un lado y la clase trabajadora por otro es impresionante y preocupante. ¿Qué plan han deliberado en la Correpi? Bueno, Correpi obviamente ya se ha pronunciado sobre el tema. Nosotros somos parte del encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que ayer también emitió un duro comunicado que hemos difundido sobre este fallo. Y como ya lo veníamos planteando desde bastante tiempo antes, frente a esta avanzada represiva del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como provincial y de la ciudad, es necesario como nunca salir a enfrentarlo en las calles. Lo peor que podríamos hacer es justamente replegarnos y no dar las respuestas que el campo popular necesita. Por eso estamos convocando en conjunto todas las organizaciones que integramos el Encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, y por supuesto abierto a que se sumen todos aquellos que no lo integran, pero que coincidan con las consignas y con la convocatoria, a una gran movilización contra la represión de Macri y los gobernadores el próximo 11 de mayo, la semana próxima, a las 5 de la tarde de Congreso a Plaza de Mayo. Y por supuesto, en el día a día, aceitando y fortaleciendo todos los espacios de coordinación para enfrentar de conjunto este gobierno que definíamos desde Correpi una semana antes de que asumiera, cuando hicimos el cierre del año 2016 con el acto en Plaza de Mayo, como el gobierno del ajuste y la represión. Nosotros decíamos en ese momento, 2 de diciembre de 2015, faltaba una semana para que asumiera Macri como presidente, que la unidad de acción ya no era una alternativa, una opción, una posibilidad, sino que se convertía en una necesidad imprescindible para el campo popular para poder salir a enfrentar el escenario que se nos venía. Desgraciadamente no nos equivocamos, quizá incluso nos quedamos cortos frente a lo que estamos viviendo hoy. María del Carmen Verdú, titular de Correpi, siempre clara como siempre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, al contrario, si me permiten el chivito del estribo, sé que están al tanto, pero para recordarle a la audiencia, en esta misma línea estamos el día antes de la movilización, el 10 de mayo, iniciando un juicio que debió llevarse a cabo el 9 de noviembre del año pasado y fue postergado 6 meses precisamente para que quienes van a ir al banquillo de los acusados ya no pertenezcan a una fuerza policial existente cuando los jueces tengan que opinar sobre su intervención el 12 de marzo de 2013, cuando dispararon con balas de plomo contra comunicadores populares. Allí, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos y el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, desde Correpi estamos impulsando la causa contra los 3 metropolitanos que dispararon contra manifestantes y comunicadores populares en el intento de desalojo a la Sala Alberdi, un juicio que tiene la particularidad de ir directo al corazón de lo que hoy es la policía de Macri. Ayer la metropolitana, hoy policía de la ciudad. Muy bien, vamos a seguir atentos a lo que suceda ahí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba María del Carmen Verdú, que es